heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came. 4 minutos pasan de la 1 de la tarde de este miércoles 20 de noviembre y como cada miércoles tenemos una cita con la asociación turística La Barbacana. Tenemos siempre a estos grandes expertos que nos cuentan, bueno, pues cositas muy muy interesantes y que me encanta a mí traer a estas ondas, las de OIZ Radio. Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica David Fernández. Muy buenos días, David. Muy buenos días. Bueno, pues cuéntame, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy vamos a hablar de la Dalí Menes. Ajá, qué bien. Bueno, pues nada, los micros son todos tuyos. Muy bien, pues el Dalí Menes se llamaba en realidad Bernardino de Meneses. Y nació hacia el año 1475. La verdad es que no es muy seguro el año de nacimiento, pero aproximadamente. Lo que sí que sabemos es que provenía de una familia noble, los Meneses. Además, una familia muy típica talaverana. La familia Meneses. Sabemos que en septiembre de 1499 contrajo matrimonio con una tal doña Gracia de Ulloa Gaitán, que también era de la familia noble, esta mujer. Y la escritura de matrimonio se hace ante un escribano llamado Gutiérrez Gómez. Y de la unión nacieron 4 hijos, esa unión. Sin embargo, por lo que va a destacar Meneses va a ser por la campaña de Orán. Resulta que el cardenal Cisneros tenía previsto proseguir la Reconquista. Recordamos que la Reconquista había terminado en 1492 con la toma de Granada. Bueno, pues Cisneros decía que había que proseguir. Sobre todo, tomar zonas estratégicas del norte de África. De esta manera, también quitar puertos a los turcos, que estaban haciéndose en esa época con el Mediterráneo. Así que para tal fin lo que decide es capturar la ciudad de Orán. Y para tal conquista va a nombrar a Bernardino Meneses como adalid, que vale lo mismo que decir como capitán, más o menos. Meneses hizo una recluta en Talavera y en la zona de la Jara. ¿Por qué? Porque la Jara tenía fama de ser unos magníficos ballesteros. Los italianos tenían fama de ser buenos arcabuceros. Luego al reclutar aproximadamente 600 soldados y parte hacia Cartagena, el puerto de Cartagena. Y allí se embarcan. Y desembarcan en la costa magrebí. Toman el paso de Mazalquivir y desembarcan las tropas el 17 de mayo de 1509. Y ahí llegan a Orán. Se encuentran frente a la ciudad de Orán y ahí surge un pequeño problema. Y es que el cardenal Cisneros se coloca la armadura para combatir. Y cuando lo ven, se dan cuenta de que Cisneros es un señor bastante mayor, que pasa de los 70 años en aquellos tiempos. Así que le dicen que lo mejor que puede hacer es que, como hombre de Dios, rece para que la victoria fuera de los cristianos. Es decir, ya que como usted es cardenal y es un hombre de Dios, pues mejor que en la batalla, mejor que rece por la victoria. De esta manera se queda cardenal rezando por la victoria y su vida no corre peligro. Así que comienza la estrategia. Y pronto descubren que esa ciudad de Orán tiene un punto débil, una puerta, la puerta de Canistel. Es el punto débil de la ciudad. Todas las ciudades tenían esas fortificaciones, pero siempre había un punto que era más débil, una ciudad o algún punto que era más débil. En ese caso era esa puerta de Canistel. Por lo que Bernardino Meneses y el alférez, que también hasta el verano, por cierto, Fernán Gómez de Padilla, van a concentrar el ataque en ese punto. Así que la puerta cae y la ciudad pasa a manos cristianas. Y curiosamente, sobre esa puerta van a colocar el pendón de Talavera, por lo que es llamada la Puerta de Canistel o la Puerta de Talavera. Imaginad lo que es en la ciudad de Orán, como las banderas que surgen las primeras talaveranas. Bueno, pues por este triunfo, el cardenal Cisneros va a otorgar a Meneses un pendón cogido a los islámicos, así como las llaves de Orán, que actualmente se pueden ver en la Basílica del Prado. Estas llaves de Orán. Además, al lado hay la defensa de un pesierra, que encontraron clavado en uno de los barcos y que ellos creyeron que había sido el ataque de un monstruo marino. No habían visto nunca algo así. Se pensaron que era un monstruo marino. También, por sus merecimientos, Meneses va a ser nombrado gobernador de Murcia. Y pronto le tenemos otra vez en Talavera. Sabemos que otorgó testamento el 5 de marzo de 1542 ante un escribano llamado Juan Rodríguez y pidió ser enterrado en la capilla mayor del convento de San Agustín, en la Villa de Arenas. hasta ahí lo que sabemos de su vida. Y como curiosidad, hablar del palacio que tenía en la calle Adalid Meneses. Sí. Ahí se encontraba su palacio, aproximadamente antes de llegar al Palacio de Justicia. Bueno, ahí pues tenía su palacio. Son datos muy, muy interesantes. Seguro que los alumnos más jóvenes del colegio que tiene su nombre aquí en nuestra ciudad no sabían que era Bernardino Meneses en realidad y claro, que Adalid equivale, bueno, pues más o menos a ese título, o a capitán. Yo creo que son cositas curiosas que para los más pequeños, ¿no? Bueno, pues ya les entra ese gusanillo, yo creo, ¿no? Pues claro, por saber sobre la historia, sobre todo, pues todos los alumnos se me vienen a la cabeza que tienen que ver algo con ese centro educativo que recibe ese colegio aquí en nuestra ciudad. Sí. Y oye, pues es una pequeña pincelada para que ellos vayan investigando, para que quieran leer, para que quieran saber más. Pues sí, desde luego que lo es, sí. Y para toda la gente, bueno, pues de la zona, ¿eh? O sea, que la ciudad de Orange fue conquistada por gente de aquí, de Talavera, de la comarca de la Jara. Bueno, con ese pendón de la ciudad de Talavera, en una ciudad tan importante, y seguro que muchos de los visitantes que acuden, bueno, pues día tras día a la Basílica del Prado, no saben que las llaves que están allí son las de la ciudad. Sí, están cerca del altar, están además. Bueno, pues yo creo que esa es mi asignatura pendiente, ¿eh? El próximo día que visite la Basílica, buscar las llaves y, bueno, pues contárselo también a las más pequeñas de mi familia, que seguro que les hará muchísima ilusión. Pues seguro, seguro que sí. Muchísimas anécdotas y historias de este personaje, Bernardino pues Meneses. Sí. Da para otras historias también, ¿verdad, David? Pues sí, sí. Y mira, si alguien se... Y que pareciera bien escribir la novela, no estaría mal. Sí, ¿no? O sea, el personaje da para mucho. No estaría mal para escribir la novela sobre su vida. Lo que hablamos, para luego, pensando ya en los escolares un poquito más mayores, estamos hartos, ¿no?, de conocer a personajes, bueno, pues con mucho nombre en la historia, en este caso el cardenal Cisneros, y bueno, pues claro, también poder presumir, ¿no?, de que un talaverano, pues fue uno de sus... De su mano derecha, como decimos, ¿no?, para una batalla tan importante. En Orange, desde luego que lo fue, su mano derecha. Desde luego, a mí, desde la barbacana, me estáis sorprendiendo cada semana. El miércoles pasado descubrí de tu compañero Rubén que Fernando de Talavera había sido confesor de la reina Isabel la Católica. Hoy, que Bernardino Meneses, uno de la mano derecha del cardenal Cisnero, pues lo que hablamos, talaveranos con mucho peso también en la historia, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, con mucho peso, y que merecen la pena rescatar, porque ese olvido un poco injusto, bueno, bastante injusto que tienen, merece la pena rescatarlo de ahí. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde OIZ Radio, estamos muy, muy agradecidos porque nos acerquéis este pedacito de historia cada miércoles aquí al 95.0. Me encanta porque ya saben, ¿no?, que todos los que aquellos que no hayan podido escuchar en directo o que hayan llegado un poquito tarde, ¿no?, a lo mejor David ya ha empezado a hablar y se han montado en ese momento en el coche y se han quedado con la historia, bueno, pues que le falta un poquito, ya saben que nada, en unos minutitos tenemos el podcast completo en el blog, en nuestra página web www.oizradio.es, así que, bueno, pues esta noche, durante la cena, durante la merienda, pueden entrar en nuestra web y contarle la historia pues a todos esos niños que ahora mismo están en el colegio y no nos pueden escuchar. ¿Qué te parece, David? Está muy bien lo de poner... Está muy bien, muy bien. Bueno, me pues... Me alegro mucho que os haya gustado y eso, y por lo menos dar a conocer al personaje. Claro que sí, hay muchísimas cosas que nos quedan por saber y a veces, bueno, pues somos así de ingratos, ¿eh? Vivimos en una tierra de la que desconocemos muchísimas cosas. Gracias a la labor de La Barbacana lo tenemos un poquito más cerca y más accesible. David Fernández, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a vosotros. Una semana más en el magazine. Gracias, David. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego, otro día. Personajes ilustres, célebres que se codearon, bueno, pues con otros muy, muy importantes y que han pasado sus nombres, resuenan en los grandes libros de historia. En este caso, Adalid Meneses. Ya sabemos que Adalid es algo así como el cargo de capitán de Bernardino Meneses, otro talaverano. Bueno, pues ni más ni menos que se codeaba con el cardenal Cisneros y que fue el encargado de conquistar esa ciudad, la ciudad de Orange. Gracias a La Barbacana, una semana más, pinceladas y curiosidades de nuestra tierra aquí en el magazine de OIZ Radio.